noches, buenos días, buenas tardes. Esto es Podcastinación. Hoy estamos acá con el muchacho siempre presente, Agustín Carpaneto. Oli. El Lucho, el viejo amigo Lucho. El tiene apéndice. Ah, que ya no tiene apéndice, por cierto. Volvió del apéndice. Ha vuelto de su apendicitis letal. Y el buenísimo, siempre presente también, el Charlie. Hola, ¿cómo están? Y además, hoy en particular, tenemos un invitadísimo especial. Que ya la verdad que ya no sé cómo presentarlo. Es ilustrador, es un poco divulgador científico, es un poco, se autoproclama tortuguero, y es una persona que yo la tengo que presentar así porque es una persona con una barba muy muy muy sexy, y se llama Martín Malek. Acá lo tenemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, ¿todo bien? Buenas, buenas. Bien, bien, todo tranquilo. Fe de ratas, no Malek. ¿What bueno. Is Malek? Pará. ¿Cómo fue de ratas, boludo? Eso es culpa de la producción. Perdón. ¿Culpa de la producción? Tenemos un mensaje de la producción, Lionel. El apellido estaba mal dicho. A nosotros lo queríamos decir así, pero... hay que. ¿Cómo se llama? Pará, aclaremos algo, pará. Aclaremos algo a los radioyentes. Yo estoy borracho. Arrancamos así. Son las 11:37 de un día jueves 9 de julio, feriado, yo estoy borracho. Esto arranca así, ¿no es cierto? Decí que no somos real o alguno de esos, porque si no estás de patitas en la calle. Ah, anda a cagar, boludo, me van a echar porque estaba borracho, no hay que perder nada real, me van a patar en la cara. No me echan del laboratorio por estar borracho, me van a echar de acá. Claro, me van a echar del programa real, boludo. Te suben el sueldo, pero está borracho. Te metes en duda y esto como que medio que te pone con un pie en la acera, como quien diría. Che, ¿y cómo te llamas, boludo? Ya, así, ya te arranco así. No una sé. Buena entrevista siempre empieza con esa pregunta. ¿Cómo te llamabas vos? En realidad el apellido es un poco más largo, ¿no? Pero como es un poco más complicado, o sea, tiene básicamente muchas consonantes, quedó como el apócope a Mac. Ah, Martín, el apellido completo es... ¿Y de qué origen? Macarewitz. Toma mate. Malek. Bueno, igual te queda bien, ¿eh? Yo te tenés cara de Martín Malek. Manejate. Pensalo para tu nombre artístico. Yo ya te arranqué la carrera. Pensalo, seguilo así. Creo que la carrera se la arrancó solo igual. No, no, la carrera artística. Artística de... La de carrera de en radio. Podcast. La carrera en radio. Perfecto. Agustín, pero que me servía. Está, está el nombre de farándula, Martín Malek, y el nombre artístico, Martín Mac. Claro. Ya Agustín nos va a contar más de eso. Sí. No, pero por eso me dabas el pie perfecto como para preguntarle ¿y cómo arrancaste en tu carrera artística? Divino. Casi preparado parece esto. Casi como si estuviera... Contales un poco. Dale. Bueno, en realidad arranqué... No tengo idea cuándo arranqué. Básicamente empecé a dibujar como todos los niños, digamos. O sea, de chicos dibujamos todos, sí. Básicamente. Sí, nada más que a medida... No, pero estaba yo también, o sea, cuando tenía 5 años, era como un nene de 5 años. Yo a los 18 era malo. Como un nene de 5 años. Era como un nene de 5, claro. Después, bueno, a medida que pasa el tiempo, algunos van, no sé, jugando a la pelota, o se juntan más, van a bailar, o X. Che, yo no como nada, que nunca dejé de dibujar. ¡Qué mierda! Entonces, él le pintó seguro podés dibujar y no te diste cuenta, entonces. Seguro, si no jugaste la pelota y no fuiste a bailar, sos un excelente dibujante. A ver. Claro, es eso. Sos la clave. Sos pitcher de béisbol, una de las dos. Tenías que elegir y pero elegiste mal. Eran los tres posibles caminos. Y no, mismo me pasaba en el colegio, en las clases de educación física, todos jugaban a la pelota y yo mientras estaba dibujando. Claro. No, es como que estaba, era tu llamado en la vida, básicamente. Era tu llamado. Sí, totalmente. Pero ¿cuándo te diste cuenta que, además de que te gustaba dibujar, eras bueno dibujando? Porque hay una línea en la cual uno dibuja, está todo bien, yo dibujo, pero en un momento decís, boludo, lo que estoy haciendo está bueno. No, es que en realidad cuesta mucho, o por lo menos a mí me cuesta mucho creérmela. O sea, quizás con algún dibujo en particular, yo lo miro y digo, me quedó excelente. Porque a mí me gusta. O sea, me quedó como yo estaba pensando. Pero me pasó mucho de... Yo tiré un montón de dibujos. Y los regalaba. Hasta que la gente empezó a decir, che, o guardalo. Sacrilegio. No, regales. Claro. Y el tema... Porque la onda es que algunas personas me dicen, no, lo que pasa es que la gente nace con el talento. Y es que en realidad no es talento. O sea, es práctica llevada al extremo de toda mi vida dibujando. Es, o sea, mucho laburo. Porque nunca dejé de dibujar. Entonces es como una práctica de todos los años desde que empecé a dibujar, básicamente. ¿Tomaste clases o algo como para...? No, no, así me iba en la escuela. Claro, las horas de escuela fueron suficiente clase. Claro. Y ponerle, muchas personas me dice el show cuando le digo que es práctica, algunas personas me dicen, sí, pero si yo practico, no voy a poder dibujar así. O yo le digo, o sea, es fácil. Algo de innato hay. Sí, algo de innato hay. Y es que si para practico, mí, a ver, si yo practico, una persona... No lo puedo hacer, pero si nunca lo intentás, tampoco lo vas a saber. Él lo tiene dibujando hace X cantidad de años, yo puedo decir, ah, si yo practico no va a ser igual. Y no lo sé. Tengo que esperar 20 años para enterarme si puedo llegar a hacerlo. Pregunta random. ¿Vos qué edad tenés, Martín? Yo 24. 24, claro. Yo hace 19 años que estás dibujando. Claro. Como que es algo que yo no me voy a poner a hacer a esta altura de mi vida para dibujar a la altura que estás dibujando, ¿no? Practicar durante 19 años. Claro, no va a ocurrir jamás. Ya te quedaste un poco grande como para que... Sí, sí. Besito, chao. Que se dedique a él, que lo hace bien. Mismo me pasó me pasó mucho dibujando yo, de querer hacer algo. A ver, nunca los dibujos me quedan como yo pienso, como yo los tengo en mi cabeza. Nunca. Pero a todos le pasa con todo. Claro. Entonces, a veces me doy cuenta dibujando o por error o porque se me ocurre hacer alguna técnica distinta o decir, bueno, esto lo puedo, en vez de pintar así, lo puedo pintar así, a ver cómo queda. Y resulta que a mí me gusta cómo quedó, queda más parecido. Entonces, es ir aprendiendo técnica en base a dibujar todo el tiempo, porque, o sea, sin tomar clases quizás, de dibujar y dibujar y dibujar, te vas dando cuenta vos mismo cómo puedes hacer esto para que quede mejor. Claro, ¿qué es lo que te demanda cada dibujo? Claro, entonces... Es muy loco igual darse cuenta solo, sin tomar clases y sin tener alguna técnica en particular que... Bueno, hay gente que tiene esto de autodidacta, ¿eh? Sí, pero el tema de, o sea, por lo que vi de sus dibujos, logra muy bien, y algo que es muy difícil hacer la autodidacta, es el tema de las proporciones. Es muy heavy hace que las proporciones de algo te queden perfectas. Sobre todo de los dibujos que hace él, que no es una naturaleza muerta, un vaso con una manzana al lado. Y eso es... Yo estuve trabajando con Juan Bauck, un muralista que la verdad me enseñó bastantes cosas de lo que tiene que ver con el mural. Si yo pensaba que el mural hace un dibujo en la pared y tiene muchísima técnica. Y el tipo quizás se paraba enfrente de una pared de, no sé, 3 metros de alto por 4 metros de ancho y te dibujaba una persona de 3 metros de alto, o sea, a distancia de la pared de su brazo. Sí. El tipo la dibujaba, vos lo veías de lejos y estaba totalmente proporcionado. Yo decía, loco, es imposible. ¿Qué estás haciendo? Claro, hacer eso. ¿Qué clase de magia es esto? Y el tipo tiene, no sé, 50 años y también dibuja desde que es un pibe. Y me dice, lo que pasa es, ¿sabes cuánto hace yo estoy haciendo esto? Me dice, te he equivocado 3, 10 veces, 20. Ya después te das cuenta de que te equivocaste 20 veces en lo mismo. Entonces lo vas a corregir, digamos. Y, claro, como que vas agarrando tu propia técnica también para ir dándote cuenta, ¿no? Claro, le vas agarrando la mano, digamos. Y a ver, esto... del dibujo en general es increíble, pero ¿qué? Y ahora esto me lleva a una pregunta por empezar, ¿qué es la ilustración científica y qué te lleva a la ilustración científica vos? La ilustración científica es, a ver, hay mucha gente que él agarra y puede, bueno, hemos visto un montón de fotos en internet o lo que sea que dibujan a un perro, por ejemplo, que queda muy bonito y que parece hasta una foto. Sí. Pero en sí la ilustración científica lo que busca es hacer al individuo perfecto de la especie, o sea, que sea perfecto demostrando las características principales de la especie. Si yo, por ejemplo, me dicen, claro, si por ejemplo me dicen, mira, necesito que me dibujes, que me hagas una ilustración tipo científica de, no sé, X, un ciervo. Sí. Entonces yo digo, bueno, me dan una foto de un ciervo y ya de movida una foto es imposible que sea ilustración científica. Porque hay que ver... o muchas fotos, o siempre es preferible un video o el animal, porque vos no sabes si el color que tiene en ese momento el animal es por una sombra de lo que sea, o porque la luz del sol estaba, no sé, estaba medio nublado. Hay muchas especies de animales que varían machos de hembra por el color nada más, o por una mancha, y vos no sabes si es una sombra o no. Quizás hay especies que tienen una mancha, algún individuo tiene una mancha, como nosotros como tener un lunar, y vos lo ves y decís, este animal debe tener esta mancha. Lo dibujás y en realidad no la tiene ninguno. Claro, ves. Entonces tenés que cosa diferente. Juntar como todas las imágenes o las imágenes de los individuos que vos tengas, intentar dibujar uno que sea como un promedio entre todos. O sea, que tenga esas características resaltadas que vos ves en todos. Tipo universal, digamos. Dibujar un gorrión, me dan el video de un gorrión tuerto y yo digo, los gorriones tienen un ojo. Y lo dibujo con un ojo solo y no. Y no era. Entonces, claro. Básicamente, la ilustración científica trata de demostrar cómo sería el individuo perfecto de la especie. Sí, claro. Cosa que vos lo veas y lo puedas identificar fácilmente. Una imagen estadística, dirías, un promedio de todas las características más específicas de la especie para hacer una representación que. Claro. No existe ese animal en sí mismo, pero es reconocible lo más importante. Cualquiera lo ve, sabe qué animal es o qué. Y puede, y le sirve justamente por eso. Claro. Una imagen que igual terminás generando en tu cabeza, porque justamente como decís, ves miles de imágenes, pero el promedio te genera en tu cabeza y después ellos llevarlo al papel. Claro. Es ir justamente el. Es un poco de ir recordándolo, o por lo menos como me pasa a mí, no sé cómo harán otros. ¿Sí? Yo lo que hago es tratar de ir armándome el modelo, digamos, en la cabeza. Y así es que he dibujado especies de animales que yo quizás ahora lo veo y lo reconozco, pero porque tengo la imagen en la cabeza, lo reconozco con nombre. Y capaz si yo no lo dibujara no lo hubiera reconocido nunca. O me pasa de... No sé, de un dibujo que hice hace un año, yo ahora puedo agarrar y sin mirarlo me pongo y capaz me sale. Pero es porque es un animal que existe, pero el diseño lo hice yo en realidad. O sea, un dibujo que hice yo mismo es más fácil recordarlo. Y claro. Si bien es un animal que existe y no inventé nada, o sea, ese diseño lo tuve que hacer yo, digamos, para poder dibujarlo. Ese animal ideal, esa creación es tuya, está en tu cabeza. Claro. Y volviendo a esta pregunta, ¿cómo llegás vos a esto, a la ilustración científica? Sí, porque podrías haberte puesto a dibujar Pokémon. Claro. Serías un excelente diseñador de Pokémon. Ahí lo pienso. En realidad, yo ni siquiera sabía que existía la ilustración científica. Hasta que me dijeron, los ilustradores científicos son los que hacen estas ilustraciones para los libros, Y yo dije, alguien lo tiene que hacer. Claro, sí. Es algo que nunca nos preguntamos. Yo, la verdad, ahora que lo pienso y ahora que... veo, digamos, el dibujo, digo, yo lo veo en un libro y la verdad se me pasa por alto, como que es como si fuera una foto, está ahí, aparece. Nunca razoné, hay alguien que está dibujando esto y que está haciendo una cosa increíble. Mucho menos pensar, llevarlo a esa complejidad que estaba planteando Martín de generar todo este modelo y ni a palos, ¿no? Eso no se te cruza ni a palos por la cabeza. Bueno, sobre todo guías de aves, ponele guías de ave de Argentina, por ejemplo. Tenés un tipo que estuvo sentado, 3 años dibujando pajarito tras pajarito, va a ser la guía, y vos lo ves y decís, mira qué bueno, está lleno de pajarito. El tipo que se mató va a hacer eso. El chavo se está cortando la vena con la hoja del libro. Claro. Claro. Y yo en realidad, un día estaba en Uruguay, yo en Uruguay trabajo en Carumbé, que es una organización de conservación y preservación de tortugas marinas. Conocí una chica allá, yo estaba dibujando, que actualmente es mi novia, que le mando un beso. Y me dice, qué bueno que lo que estás dibujando, qué sé yo. Y yo le digo, sí, que yo estaba dibujando ahí un cráneo de tortuga que había ahí, me lo puse a dibujar en un librito de viaje, nada importante. Y le digo, sí, qué sé yo, está bueno. Y me dice, ¿nunca pensaste en dedicarte a ilustración científica? Y yo le digo, ¿qué es eso? Y me dice, ilustración científica. Para levantártela dijiste, ilustración científica toda la vida. Si queremos charlar de eso en un bar, lo que sea. No te conté que soy lo nada, y le digo, sí, ¿y existe siempre eso? Y me explicó como diciendo, y sí, pues lo acabo de decir, o sea, y alguien la tiene que hacer. Y nada, empecé a fijar y me di cuenta de que yo tenía muchos dibujos. De hecho, tengo un amigo que trabaja en el zoológico de Buenos Aires, y yo en una época de mi vida iba, una vez por semana a dibujar, nada más. Iba y me ponía a dibujar, tranqui. Y tenía un montón de dibujos animales. Y yo me los pongo a ver. Y me puse a averiguar. Y dije, esto podría contar tranquilamente. Como claro, son ilustraciones científicas, claro. Claro, lo estaba haciendo hace un rato y no estaba ni enterado. Ni sabía. Y, pará, ¿cómo llegás vos a Uruguay, a Carumbé? Porque vos sos de acá, de Argentina, digamos. Sí. Y en algún momento ahí en el medio de ese viaje... Hay un salto de charco importante. Claro. No, si bien es algo que... que me fascina, que me cambió totalmente la vida, empecé a trabajar ahí, llegué de una manera muy poco interesante, digamos. O sea, estaba sentado, me gustan muchísimo las tortugas de mar, digamos. De hecho, es el animal que más me gusta antes de trabajar ahí. Y me gusta Uruguay. De hecho, fui para veces Uruguay. Claro. Y nada, estaba. Básicamente estaba sentado en Facebook, le di me gusta a Uruguay, me gusta a tortugas marinas y me recomendó una organización de Uruguay que trabaja en tortugas marinas. Tal, le di el like. Fue como que Facebook agarró y dijo: todo lo que te gusta está acá. Facebook, claro. Changing lives. Claro. Zuckerberg está, claro. Es tu ídolo. Sí, una buena campaña de marketing. Y ahí. Sí, es fuerte. Conocí. Sí, de hecho me pasaron unos pesos para decir esto. ahí fue que. Y una comisión a nosotros para el. Empecé a ver ahí la. Claro. Empecé a ver ahí el trabajo que hacían, me gustó bastante, está de hecho muy bueno, lo pueden buscar en Facebook, después si quieren se llama Carombe, y nada, y un día me puse a hablar ahí con gente que estaba ahí en el grupo, digamos, en la página, y resulta que una de las personas era el fundador, digamos, el director y fundador de la organización, yo no tenía idea, y claro, le digo... Carlito cualquiera. Claro, le digo, bueno, si en algún momento, no sé, necesitan ayuda, yo, pero como que el nene de 7 años que le dice al padre te ayuda a correr el mueble, no lo va a ayudar nunca, ¿sí? Claro. Porque yo digo, tal, los que están trabajando ahí, no sé, científicos, biólogos, oceanógrafo, veterinario, qué sé yo, y yo. ¿Qué puedo hacer yo ahí, no? Claro. Claro. No, no se da cuenta. Y, claro, me de voluntariado, me dice, si querés venir, qué sé yo, me explicó cómo era la base de voluntariado, y fui 2 semanas ahí. Y básicamente me cambió la vida. O sea, volví a mi trabajo normal. Trabajaba en un estudio jurídico, gestionando cobranzas. O sea, no, la muerte misma. La vida de traje. No, vuelvo más. Volví acá, trabajé 3 meses más y me fui. Me corto la vena. Bueno, pará. ¿Sabías conocido a tu novia o la conociste después cuando volviste? No, la conocí en ese momento. No, igual, escuchame. Más razón para dejar todo. Aguantaste un montón cuando volví. Sí, lo que pasa es que dije, bueno, necesito un cambio en mi vida, pero antes necesito plata para hacer un cambio en mi vida. Así que... Claro, muy pedido, por cierto. Tus tardes eran dibujar sobre tortuguitas, todo. O sea, veías tortuguitas flotando ahí, claro, soñador. Claro. Decía, ¿cuándo me voy a la mierda? De hecho, ¿cuándo se termina esta mierda? En el trabajo me la pasaba dibujando tortugas, o sea, y sacaba fotos y las subía en Facebook. Se las regalaba a la gente ahí. Al día de hoy me la paso dibujando tortugas también. Claro. Es que es como el pibito que es juega con, ve a su ídolo todavía jugar y de repente un día, pa, estás jugando con el ídolo. Y vos es la misma, tortugas en mi vida, y de repente estás ayudando con tortugas, dibujando tortugas posta. No, es que era incomparable, o sea, la sensación de tener una tortuga delante, bueno, de tocar una tortuga, por ejemplo. Igual que... No, o sea, a ver, no conozco mucha gente que siente una pasión por las tortugas. O sea, la verdad es salvo los fans de la joda, ninja. Fuera de joda, no es el bicho que despierte más pasiones en el planeta. No, ojo, que es una pasión bastante, digamos, sectorizada. Yo no conocía a nadie. Me pongo a trabajar ahí y resulta que el mundo está lleno de gente que trabaja y gratis por las tortugas. O sea, sí, para, claro, para la no hay muchos, básicamente son fans, son fan hardcore. Claro. No, pero es porque el mundo está lleno de gente. Punto ahí, final. Hay gente, claro, para todo. Sí. ¿Eh? Básicamente. Bueno, ni hablar. ¿Vos decís que sí, si buscamos vamos a encontrar lo mismo para el mosquito o no? Vamos para a encontrar sí, lo mismo el para. El mosquito es una criatura despreciable, basta. Despreciable. Bueno, vos sos un hombre mosquito. No. Yo me dedico con el mosquito, no importa. No importa, pero para mí no está de todas las especies. Está de algunas especies que son deben tener algo que son más queribles que otras. Claro, dentro de todo la tortuga debe estar en el top 20. No puedes tener nada en contra de una tortuga encima. Claro, es que es adorable. Yo no entiendo que es adorable, pero no despierta pasión. O sea, no es un Racing Club de Avellaneda, ¿entendés? No, despierta. Está la tortuga que es Racing, pero bueno. Claro, no sé, digo. No tiene el marketing que tiene otras especies. Que no, bueno, pero igualmente no, pero ojo también que... es uno de los estandartes de los animales en peligro por contaminación y demás. Claro, eso sí es verdad. Y bueno, actualmente en mayor o en menor medida y por distintos factores, todas las especies de tortugas marinas están en peligro de extinción. O sea, todas. Todas. Todas. Qué fuerte. Son 7 especies a nivel mundial y todas están en peligro de extinción. ¿Este nomás? Sí, sí, sí. Son bastante poquitas. Sí. Y a ver, esta pregunta viene muy de pelotudo, ¿no? Viene la pregunta de la rubia. Pero, ¿en Uruguay hay tortugas? Yo me imaginaba cosas más tropicales, o aguas más cálidas, donde hay tortugas. En realidad, en Uruguay, en Argentina... No, ya las que llegan para Argentina, porque el mar es muy frío, o sea, son animales que tienen, bueno, como son animales de sangre fría, si tienen la temperatura del exterior, digamos. Claro. Excepto especies como la tortuga de siete quillas, que es la especie más grande del mundo, que tiene una suerte de gigantotermia, digamos, pero son de sangre fría, ¿sí? Entonces, ya el mar de Argentina es muy frío, por lo que no vienen porque mueren de hipotermia. Y en el mar de Uruguay, únicamente en el verano y durante el resto del año hay, pero por lo general quedan varadas en la playa por problemas de hipotermia, justamente. Ah, mira. Lo que no hacen en Uruguay. Claro, sí. Nosotros igual trabajamos no con nidos de tortugas, porque lo que no hay en Uruguay es desove de tortugas. Eso tiene que ser sí o sí más cercano al trópico porque, a ver, necesita las tortugas, no empollan los huevos, ¿sí? Los entierran, se van y los huevos se empollan con la arena, digamos, y el propio calor. Claro. El tema es que la temperatura lo que hace es definir, de acuerdo al rango de temperatura, si nacen hembras o nacen machos. Claro. No se no anidan. Porque es maravilloso. No anidan, digamos, en. No anidan en zonas frías, digamos, porque, a ver, si bien corren el riesgo de morirse los huevos por el frío, corre el riesgo de no llegar a la temperatura más alta que defina el otro sexo, ¿no? No tendría sentido que en una especie sean o todos machos o todos hembras. Eso también es un problema con el calentamiento global, ¿no? El tema de que cada vez haya mucho más calor en el ambiente o los cambios de corriente con agua caliente, lo que hace es que esté muchísimo más marcada la brecha entre machos o muchas hembras. Y eso dificulta bastante el tema de la reproducción, digamos, ¿no? ¿Pero tenés alguna idea? Capaz no, pero si evolutivamente no están tendiendo a elevar las temperaturas de cambio o a que todo se mueva. En realidad, puede ser, sí, que. A ver, eso sería un cambio que llevaría cientos de años. Tema es que si bien el calentamiento global es algo natural, sí es algo que se tendría que dar por naturaleza, el hombre en los últimos 50 años hizo que lo que tendría que pasar, reduciendo el tiempo en 10 horas, pase en 10 minutos. Entonces no se le da lugar tampoco a la evolución. Claro, ¿cómo así? Es muy difícil. Claro, es como que en 50 años tendría que evolucionar lo que tendría que tardar 100 años o más en evolucionar para poder subsistir. Sí, que para una especie importante, digamos, con un animal importante, no se va a dar nunca, o no va a pasar nunca eso. Ahora, pudiendo tener centros me gustaría que me dijera que es animal importante, pero eso discutimos otro momento. Lo que también se puede llegar a dar es... Ah, sos el antitortuga, sos el famoso antitortuga. Que también se puede es que a Charlie le gusta la sopa de tortuga. No, te estás diciendo que a qué animal tildás de no importante. Estás defendiendo a los animales que estás sacando de la importancia. En realidad estaba hablando de una cuestión de tamaño, pero bueno, si me preguntás qué animal no me parece importante, el mosquito nuevamente Lo que iba a decir, también me van a empezar a flashear. Imagina una plata que tiene, que por X razón tiene una corriente distinta que otra, capaz es una plata solamente de machos, una plata solamente de hembras, o una mayor población, ¿no? Un 70-30. Muy copada la dinámica de poblaciones que también se va a dar con ese tipo de reproducción ligada al ambiente. Y bueno, ¿cómo te pensás que se generan muchas playas gays? No sé, está picando. Calorcito, son todos machos. Algo pasa. Yo te hablo de dinámica de poblaciones y me van a salir con esto. No puede ser. Bueno, ahora es una duda válida. Una consulta. ¿Tenés idea si hay centros como el que trabajás vos en los lugares donde hay desove de tortugas como para poder, digamos, llegar a los huevos y controlar esta tasa de natalidad de sexo, como decís vos? Mediante incubadoras, por ejemplo, para regular la temperatura y esas cosas. Sí, de hecho hay. Hay y en varias partes del mundo. En Uruguay no, por el tema de que es una organización no gubernamental. Por ejemplo, en Brasil, otra organización que es Tamar, está subsidiada por otra empresa. Entonces tiene la capacidad de tener distintas cosas, ¿sí? o salas especiales o una infraestructura que nosotros no tenemos, por ejemplo. Pero hay lugares... en zonas de Caribe, ¿sí? Donde es mucho más frecuente o donde hay tortugas todo el año, para decirlo de alguna forma, que tienen lugares para tratar las tortugas de todas las edades, básicamente, y que se trabajan con huevo de tortuga. El tema con los nidos de tortuga es, a ver, yo estuve hablando con una persona una vez, sí, nosotros hacemos visitas, sí, a los turistas, para el centro, para que lo conozcan, y la gente hace las preguntas que le gustan. Y una señora me dice un día, yo estaba viendo un documental en la tele, me dice, de cómo las gaviotas, los cangrejos, los perros, la... todo lo que se te puede imaginar, se puede comer una tortuga bebé. O sea, ah, todo. Desde que nace, claro, hasta que llega al mar. Claro. Y me dice, tienen que ir ahí y ver. Claro, señora, lo que pasa es que yo no le puedo sacar la comida a una gaviota porque nosotros estamos extinguiendo a las tortugas. ¿Se entiende? Claro, es parte del ecosistema. Claro. Claro. Igual que en algunos lugares del mundo está habilitado tomar determinada cantidad de huevos de tortuga en los nidos para venderlo. ¿Por qué? Porque es una ribada enorme de tortugas, se ponen muchos huevos, ¿sí? Y mismo algunas tortugas hacen nidos sobre otros nidos porque no tienen espacio, destruyen los nidos, se pudren los nidos, entonces la mitad de esos nidos no van a ser. Entonces hasta determinada cantidad de huevos se puede sacar para vender. Hay otros lugares... Son bastante guachitas. ¿Con qué fin se venden? Para comer. Ojo, se venden para comer, pero nunca está la corriente que dice que tienen poderes sexuales. No. Claro. Que te vas a transformar en una tortuga ninja. Siempre esas teorías locas. No, si comes cartílago de tiburón, pasa tal cosa. Con huevo, claro. Si te comes un huevo de ayuno, no te agarra cáncer. ¿Un huevo de qué? De tortuga. Claro, puede ser. Puede ser que sean genios. No, lo peor de todo es que se generan esos mitos sin sentido. Y cuando estamos hablando de especies, en peligro de extinción, como la tortuga, sí, se pone mucho más jodido. Mira lo que le pasa a los rinocerontes. Los rinocerontes los cazan para sacarle los cuernos por los poderes mágicos. Sí. No, lo que la gente no sabe, sí, espero que ningún cazador furtivo esté escuchando esto, es que los dientes del hipopótamo tienen un marfil de muchísima mayor calidad. El diente de un elefante, el colmillo de un elefante, o que el cuerno a un rinoceronte le puede servir. O sea, pero nadie caza hipopótamos para sacar los dientes. Anda a cazar un hipopótamo. Porque te mata. Porque son cazas que se ponen de moda, en realidad. Sí. Igual que los huevos de tortuga, una vez que dijeron que tiene poderes afrodisíacos y lo están cazando en todo el mundo, mismo para comer, ¿sí? Claro, hay lugares que está permitido. Y hay otros que tenés, no sé, 5 tipos que acampan alrededor de un nido de tortuga para que no vayan y lo saquen. Han matado gente, los cazadores de nidos, han matado gente que estaba cuidando un nido, ¿sí? Claro. Me mató el porque van hasta con armas a buscarlo, porque es un negocio. Sí, suena malévolo. Sí. Qué locura. Y hay lugares también en los que es una cultura milenaria de comer huevo de tortuga. Y claro, andá vos a decirle a un tipo que no puede comer un huevo de tortuga que los comen por miles de generaciones, ¿entendés? O sea, ya no les podés ir a modificar eso. Pero hasta eso te la banco más de última, porque, qué sé yo, salvo que sean 30 millones de tipos, ¿cuánto te claro. va a dar a que se morfen un par de huevos? Pues bueno, está todo bien. Claro, el tema al ser un problema mundial, porque esos tipos, está bien, ellos lo hicieron siempre, y ponele que las tortugas como animal mundial, ¿sí?, están, para decirlo de alguna forma, acostumbradas a que eso pasa, ¿sí?, la especie, a que en ese lugar se sacan para comer los huevos de tortuga. El tema es cuando ya pasa un problema mayor, como que la extinción de las tortugas por causa nuestra es un problema mundial, entonces esa gente está bien, lo hiciste siempre, pero ahora es distinto, ¿sí?, porque ahora esta especie está en peligro, entonces no lo puedes hacer. Es global, no, lógico, sí. Pero bueno, dentro de un pensamiento un poco más racional, es menos entendible el comercio ilegítimo y el tema de las modas, de la magia o todas esas pelotudeces que de última una tribu en el medio de no sé dónde que está acostumbrada a comer eso porque siempre fue parte de su dieta. Por ejemplo. Sí, y a ver, sin ir más lejos, en Uruguay, sí, que no hay desove tortugas, se encuentran una tortuga en la playa o la pescan o lo que sea, la matan, le sacan el caparazón y lo venden, por ejemplo. ¿Sí? Hay lugares donde nosotros recibimos llamados de gente en la base que miren que en tal lugar están vendiendo 5 caparazones de tortuga, por ejemplo. Y nosotros tenemos que salir a denunciar a esa gente porque está hasta prohibido, pero la gente lo hace igual. Pero hay hasta restaurantes que tienen caparazones de tortuga que lo hacen en la pared y no se puede. ¿Sí? Hay tortugas de tierra, ¿sí?, que no se pueden tener en la casa porque no es legal, pero ningún policía va a ir a cerrar una veterinaria porque te está vendiendo una tortuguita de agua dulce o una tortuga de tierra, ¿sí? No. Entonces, no sé, la gente que va... Que las tortugas de agua dulce tampoco son legales. No, algunas no. Tortuga. Hay especies y especies. ¿Sí? Hay especies que se pueden, sí, y especies que no, bien. Pero, claro, o sea, la gente o no tiene idea o no se quiere informar, ¿sí? Aparte, a ver, una persona que no tiene idea, va a una veterinaria, se dice, luego esta veterinaria está abierta y lo están vendiendo, no puede ser ilegal si lo están vendiendo acá. Y claro, es un problema. Está acá. Pero no hay un sistema de control, ¿sí? De eso. Entonces, y me ha pasado de gente que me diga, ay, qué bonita esta tortuga. Le digo, sí, esta tortuga está protegida, está, es ilegal tenerla en la casa. Y la gente dice, ah, yo tengo una. ¿Y con qué objeto me decís eso? Te acabo de decir que es ilegal, ¿sí? Claro, pero para la gente claro, es totalmente claro. Normal quizás tener esas tortugas. Claro. Y para desaznar a la comunidad, digamos, o para tratar de aportar el granito, ¿qué es lo más común que encuentran o que hace la gente que después repercute y le hace mal a las tortugas o al ambiente marino en general? Mira, nosotros hacemos varios trabajos, ¿sí? En la base. Sí. Trabajamos con científicos, la verdad, internacionales, la verdad, bastante importantes o grosos, sí, para mí. Y algunos de los trabajos que se hacen, que es el que por lo general se suele hacer participar más a los voluntarios, es en la rehabilitación de las tortugas que llegan o debilitadas o flacas o heridas, ¿sí? Sí. El tema de la pesca afecta, pero en algunas partes sí y en otras no, ¿sí? Si bien es un gran problema. Una vez que una tortuga nos llega, ya sea que nos llega muerta o que muere porque no supera la rehabilitación o la encontramos muerta en la playa o lo que sea, nosotros lo que hacemos es una necropsia de la tortuga, si es la autopsia de las personas, pero en un animal, ¿sí? Para ver los motivos por qué murió, si era una enfermedad, si estaba lastimada, ¿sí? Este verano que pasó, yo estuve trabajando en Uruguay desde diciembre hasta marzo y todas las tortugas a las que se le hicieron necropsia, sí, 100% tenían plástico en el interior y murieron por el plástico, ¿sí? El 100% de las tortugas. Es increíble lo que... Y la gente dice, y se confunde la bolsa con una medusa. No, o sea, se han abierto estómagos de tortugas que tenían hasta soldadito de juguete dentro. ¿Qué pasa? Las tortugas, algunas, sí, si bien algunas comen algas, sí, se pueden confundir una bolsa, lo que sea, hay pedazos de plástico muy pequeños, como medio paquete, medio envoltorio de caramelo, que si está mezclado en el alga, si vos lo ves abajo del agua, no lo reconoces tampoco. ¿Sí? No, olvidar. Imaginemos la tortuga agarra, muerde el alga, está metido adentro, se lo come. Y se han muerto tortugas porque un pedazo de papel de caramelo les tapó la boca del estómago. Claro. Hay una tortuga de una especie que es que llega bastante grande a Uruguay, que tenía de caparazón 80 centímetros, ¿sí? Solo de caparazón. Sí. Y tenía en el estómago un tubo de PVC de 41 centímetros. Jodeme. ¿Sí? O sea, la tortuga medía 80 de caparazón. Se tragó el tubo ese. Amén de cómo hizo para tragarse el tubo. Sí. Eso es una clara muestra de que la tortuga come lo que encuentra. Lo que venga, claro. Sí. Mismo hay personas que dicen, esta tortuga, pero come peces, no come ni medusas ni algas, ¿cómo se la...? Pero si el pez se comió 3 pedazos de plástico, la tortuga que se come al pez, el plástico no lo digiere y se muere por eso. No, lógico, claro. Hay tortugas que tenían el estómago, sí, 100% plástico, que era una pelota dura de plástico, sí, porque comen hasta que... Porque la tortuga tiene el estómago lleno, no puede comer, sí, entonces siente hambre, pero no puede comer más, porque tiene el estómago lleno. Entonces esos animales mueren de hambre con el estómago agarrotado de plástico. ¿Sí? Una es algo terrible. Súper triste. Es muy triste ver una tortuga que en la necropsia sale que se murió porque se trajo una tapita de gaseosa, y vos pensás, puta madre, ¿cuántas veces yo tiré una tapita de esa gaseosa? No sé, cuando yo tenía 5 años me tomé una coca, tiré la tapita al piso... Una tapita igual mató una tortuga de, no sé, 40 centímetros de caparazón. Sí, una tortuga linda. Qué locura. Entonces, y es increíble la cantidad de plástico. Es que encima que la nosotros... cantidad de plástico que hay en el mar es inconmensurable. No, y el plástico como boya para todos lados. Nosotros, la base está en el área marino protegida, costero marino protegida, Cerro Verde, que queda en Rocha, hacia el norte de Uruguay. Es un área protegida, ¿sí? Y está lleno de basura que viene de otros lados, porque no vive gente ahí, ¿sí? Y está lleno de botellas, bolsas, zapatos, peines, cepillo de diente, lo que sea, que lo trae la marea. Yo me acuerdo, el año pasado estuve trabajando, hay una organización que se llama Five Gires, 5 Giros, que se llama así por los cinco giros oceánicos, ¿sí? Que es donde se forman las famosas islas de basura, y que tienen un proyecto con lo que hacen muestreos de microplásticos en el agua, ¿sí? El plástico no se degrada nunca, eso es un mito terrible. Lo que hace es separarse en pedazos cada vez más pequeños hasta que ingresan a la cadena trófica, ¿sí? No desaparece, es que nosotros no lo vemos, ¿sí? El plástico, no, la bolsa verde biodegradable no existe. No es biodegradable. ¿Sí? Entonces, hicimos con el barco con el que estaba un muestreo de microplástico, con una red especial se hace, en España, se llama Islas Medas, es un área protegida, y después se hizo el mismo muestreo, sí, se hizo en otros lados, pero sí son Sitges, que es una capital turística bastante importante, sí, en Barcelona. Sí. Y había más plástico en el agua en Islas Medas, que es un área protegida, que en Sitges, que es una capital turística. Sí. La corriente lleva la mugre para donde sea. En Uruguay se encontraron botellas de agua con etiquetas escritas en árabe. Sí. Lo puede haber tirado un barco que pasó por ahí, lo que sea. Pero la mugre da vuelta para cualquier lado en el agua. Y eso es un hecho porque lo vemos. ¡Qué locura! Y me voy a poner un poco más banal, pero ¿estuviste ahí en Islas Medias, todo, que estuviste girando por todos lados? Sí, estuve trabajando con una organización. Viajé por esa organización para allá, para el otro lado, digamos. Y sí, estuve haciendo otros trabajos con ellos y por mi cuenta allá. Nada que tenga que ver con tortugas, igual. Mucho con ilustración científica. De hecho, estuve trabajando en el Centro de Estudios del Mar de Sitges, allá en Cataluña, y me regalaron ellos un cursito de ilustración científica ahí, si bien yo ya estaba haciendo eso. Mira, qué bueno. Me lo regalaron porque lo organizaban ellos, me regalaron una pequeña beca para el curso, con un ilustrador que es un grosso, se llama Jordi Corbera, de allá de España. No hay nombre más catalán que Jordi. Los profesores, la verdad, impecable. Que Jordi, sí, la verdad que sí. Yo, le faltaba que el apellido sea Martí y ya estaba, de Jordi Martí. Terrible. Era el lo catalán. Sí, y estuve haciendo trabajos, estuve dibujando bastante allá. Lo que más hacía era eso, dibujar y organizar actividades que tengan que ver con la conservación del medio ambiente. Hiciste una suerte de viaje de Darwin, ponele, ahí a bordo de un barquito dibujando. Claro, más o menos, sí. Era una cosa así, iba dibujando lo que se necesitaba y iba participando en talleres que se organizaban para chicos o que yo mismo organizaba que tengan que ver con la conservación del medio ambiente, sí, o la protección natural, digamos. Más en el mar Mediterráneo, que lo están destruyendo y se está depredando totalmente. Acá quizás si hacemos alguna actividad con niños, no sé, en Avellaneda, que tenga que ver con la conservación del mar, hay gente a la que ni le importa, sí, pero allá es como básicamente viven del mar en algunas partes, que es lo que están destruyendo. Claro, sí, es que es muy difícil concientizar sobre algo de lo que no se tiene conciencia, justamente, porque hay veces que es algo tan lejano en el día a día que no permite, digamos, que por más buena voluntad que haya, no está lejano, entonces no se logra hacer llegar el mensaje o lo que sea, y es jodido eso muchas veces. Bueno, de los países y lo que pasa menos es que contaminación son los que hacen más para evitar la contaminación son los países nórdicos, pero también pasa porque en su cultura milenaria para ellos el dios y todo, toda su vida es gracias a la naturaleza, ponele. Entonces, cuando vos tenés así esa conexión, es mucho más fácil concientizar. Claro. Sí, hay, ojo, hay personas, me acuerdo, hay una canción del Cuarteto de Nos que tiene una frase que dice algo así, que como que no le importa que se destruya el mundo, porque cuando se destruya, él ya no va a estar. Sí, es una canción en chiste, digamos. Cuando reviente, yo ya no voy a estar. Y hay mucha gente que piensa así. Mucha gente, sí, que no le importa por eso. Ojo, hay gente que le explicas, no, pues si haces esto, pasa esto, y nunca se lo habían puesto a pensar. Si esto se les cae la ficha. Pero llegamos igual a un punto de la evolución como raza nosotros, en que no te podés mover sin hacer daño, ¿sí? Yo puedo ir a dar una charla, no sé, internacional, en un super simposio sobre cuidar el medio ambiente, pero para tener la tela, la remera que tengo puesta, se usó un químico que es dañino para el medio ambiente, ¿sí? Me he peleado con un vegano allá en España, pues pescábamos en el barco a veces para comernos un pescadito y luego en tu placar tenés una campera de cuero. ¿Entendés? Claro. O no, no se la racional. Sacaron a una vaca que la mataron, o más cruel, si le sacaron el cuero a una vaca viva. O sea, pónganse de acuerdo, ¿sí? Son cosas que son inevitables al día de hoy. ¿Sí? La gente de lo que sea, gente de Greenpeace, ¿sí? Que usa aerosol para pintar en una grúa, que no está en el bosque y esté usando aerosol, ¿sí? En el medio del bosque. Son detalles medio tontos, pero no podemos movernos sin la coherencia global del mensaje. Claro. Entonces eso es muy complicado. Y hay gente que ve el problema súper lejano. Sí, me pasó hablando con un grupo de personas, hablando con tiburones, hablando sobre los tiburones, sí, sobre la importancia de los tiburones. Sí. Jodido hablar con tiburones. Jodido. Sí, sí, está hablando con tiburones. No dialogan los tiburones, serían los que comen primero y preguntan después. Claro. Muy, muy poco diplomáticos, si no quisieron llegar al diálogo. Claro. Siempre iguales, malditos tiburones. Le estaba comentando por una pregunta que me hicieron, o sea, no saqué el tema. En los últimos 50 años se depredó casi el 80% de los tiburones del mundo. O sea, 80% es un número enorme. Y el chabón me dice, bueno, pero yo no como tiburones. No es eso, no es la respuesta. No, está, o sea, no, yo tampoco como tiburones. Y nunca comí, nunca vi uno ahí en persona en el agua nadando, digamos. O sea, siempre los vi fuera del agua. Pero la onda es que te tiene que importar igual. ¿Sí? Claro. Una de las especies más importantes del planeta, o sea, para la vida del planeta, son los tiburones. Pero la gente no se pone a pensar por qué. Si vos le decís eso, te decís, ah, ¿qué me importa? Si a nosotros el oxígeno nos lo dan los árboles y ya está. No funciona así. ¿Sí? O sea, hay una cadena trófica, ¿sí? Que por una cuestión de equilibrio natural tiene que ser respetada. Si vos sacas un eslabón de la cadena, se rompe la cadena. Sí. Sí. Y hay gente que eso no lo ve así. Es como que, como es una especie que no interactúa nunca con ellos, es como, bueno, y si se va a mí no me cambia mi vida, ¿entendés? Entonces no les importa, ¿sí? Como no forma parte de su ecosistema, es como que... Claro. También está mucho limitada la visión del hombre, claro, de yo estoy arriba de todo, entonces como yo estoy arriba de todo, me importa poco lo que pasa abajo y cómo llega hasta mí, total, a mí me va a llegar de alguna forma. Bueno, ¿qué es lo que les contaba de la señora esta que me decía, luego vayan a sacarle la tortuguita de la boca a la gaviota? Y claro. Es como, claro, señora, nosotros dejamos sin comida a la gaviota para que usted pueda seguir contaminando y matando a las tortugas, ¿sí? Tranquilamente, claro. Pero que para que haya tortugas se las saque de la boca a las gaviotas. Necesitamos una organización que se encargue de las gaviotas ahora porque se están muriendo de hambre, ¿sí? Es una, no doble, es una doble moral. Es la manera, señora. Claro. Vale, claro. Igual, está habiendo guerra entre no es menor esto. O sea, son las dos cosas. No, igual, hay una doble moral que la gente se quiere quedar tranquila de conciencia haciendo algo útil, como sacar la tortuga de la boca. Así salió una tortuga y después hace toda la porquería que tiene ganas. Y con los tiburones también pasa lo mismo. O sea, también es una cuestión, como decía antes, de marketing. Hay animales que son más queridos, más. Digamos que igual el tiburón es ligeramente poco adorable como mínimo. Claro, pero bien, el problema en realidad con los tiburones empezó, o sea, gracias a Steven Spielberg. Sí, porque claro, antes de Spielberg no eran tan aterradores. ¿Sí? Maldito Steven. Salió la película y de repente todos le tenían miedo a los tiburones porque te podían comer. El tema es que es un peliculón. Y los tiburones. Sí. Sí, no, ojo, es un peliculón, Pero, a ver. Los tiburones ocasionan, no sé, 5 muertes por año con un margen del 5% de probabilidad de que sea por un accidente. Había una estadística que decía que era más probable que te mate una vaca que un tiburón. Sí, es más probable que te muerda Suárez antes que te coma un tiburón. Lo hablamos acá en un episodio. Que sí. Se muere más gente por ataques de hipopótamos también. Y los hipopótamos son más valiosos, loco. Tienen marfil más importante, tienen que matando tiburones. Maten a los hipopótamos. Hagamos la campaña. No son los hipopótamos, la puta madre. No había entendido la campaña. Ellos son el verdadero problema. No, y, bueno, también el problema es que, qué sé yo, las ballenas tienen un montón de fans, los delfines tienen un montón de fans. Ellos pero y los delfines. Claro, el tiburón, el tiburón es re feo, ay, mirá, me va a comer. Pobre tiburón, son unos forros en el final de cuentas. Bueno, yo me topé con una campaña. Yo en Italia me topé con una campaña que era muy graciosa, que eran unos atunes, ¿sí? Con unas máscaras de oso panda, y que decía, los atunes... ¡Qué bizarro! Coma oso panda, decía. Es porque, claro, porque la gente dice, ay, ¿cómo te vas a comer al oso panda? ¿Qué sé yo? Está, y los atunes están en peligro. ¿Sí? Pero el atún no tiene la publicidad que tiene un oso panda, porque no es una cosa peluda, adorable y gorda. ¿Sí? Es un pescado. ¿Sí? Y retardada, aparte, porque el oso panda. Y es retardada. Ese bicho es uno de los. Claro. Encima, el atún es un animal excelente, o sea, es uno de los peces más, mejor preparados para nadar. Sí, yo soy un gran fan de los atunes. Escúchame, vos no te vestís con pantalones naranjas y remera verde, ¿no? Ah, no, es al revés. Pantalones verdes y remera naranja, ¿no? Me he visto de atún. Se tiene mucho levante vestido de atún, se dice. Sí, sí, sí. Ah. Ojo, ¿eh? Y... estaba muy buena esa campaña porque básicamente era esto lo que decíamos recién del hipopótamo, ¿sí? Era como que el salve los atunes como un oso panda, ¿sí? Entonces la gente ahí es como que se pone a pensar, como diciendo, da, pero los osos que son tan adorables. Sí, los atunes no, pero igual no son menos importantes. Sí, solamente tienen menos marketing. Y ese es el tema. El problema es volvemos a lo... Bueno, creo que en algún momento lo hablamos. Es mucho más fácil concientizar sobre o movilizar a alguien sobre algo, sobre un animal que te genera empatía, que sobre algo que no. Claro. Seguro. Y es también a ver quién llega al bailando, porque es el famoso síndrome. Si pasa algo con los perros, va a saltar todo el mundo, porque el perro tiene fama, tiene gloria y tiene revista, tiene tapa de revista. Sí. Ahora, pasa algo con un pájaro que vive en una isla en Venezuela y decir, bueno, nadie le va a importar. Sí, ten en cuenta que a la gente hay personas a las que les da asco tocar un pescado, o sea, no van a luchar por salvarlo nunca, o sea, claro, les va a importar nunca. Sí. Quítamelo. Encima parece que el mar está lleno de peces. O sea, hablas con cualquier persona y claro, no, el mar está. ¿Qué quieres salvar? A ver, el mar está repleto de peces y. A ver, hay sectores del océano, o sea, grandes sectores del océano, que son desiertos de agua, ¿sí? No hay peces. No es que vos vas en un barco cruzando el océano y te cruzas con delfines, cardúmenes, rayas que saltan y. No, Nemo. O sea, te chocan la lancha, no puedes. O sea, hay sectores en los que no hay absolutamente nada, ¿sí? Es agua, nada más. No está el mar tan lleno de peces como parece o como nos enseñan, ¿sí? Es muy difícil tener una noción del tamaño. Sí, del volumen del agua y de la cantidad de peces que están viviendo en este momento. Es que si vos lo pensás, el volumen, la superficie de agua que hay, o sea, el número de peces que necesitarías para llenar toda la cantidad de espacio físico que hay de agua, debe ser, no sé. No, monumental. Claro. Eterno. Pero no es la idea tampoco, no creo que ese sea el mensaje. No. Pero, no, pero digo en cuanto a la educación. Bueno, gran parte también, de este problema es la educación. No, sí, pero está bueno empezar a pensar el mar como un ecosistema complejo y no un charco de agua lleno de pescados. Lleno de cosas adentro. Hay partes que tienen coral, partes con un cierto clima, hay corrientes que dan más animales, menos animales. Está bueno tener una visión que mucha gente no la tiene y está bueno ponerse a pensar de esa manera, que el ecosistema del mar es tan complejo como el de la Tierra, solo que como no estamos constantemente metidos en el mar nadando... No lo pensamos, solo Aquaman piensa en eso, giles. El gil de Aquaman. Hay un video. Hay un video, no sé si lo vieron, que se llama ¿Pueden los lobos cambiar el curso de los ríos? Que habla efectivamente sobre eso, sobre cómo los lobos. En Yellowstone, ¿no? En Yellowstone cambiaron e incluso crearon ríos. Sí, la gente dice. O sea, ve el video porque dice cómo un lobo, ¿sí? Y lo único que hicieron fue introducir pequeñas manadas de lobos al ecosistema, ¿sí? Y fue increíble el cambio que se hizo. Bien, al día de hoy hay especies de mar. Sí, para darte un ejemplo, la tortuga siete quillas que estábamos hablando al principio, esa que es gigante, ¿sí? Es una especie de dios animal, ¿sí? O sea, vive desde la época de los dinosaurios, efectivamente, ¿sí? Esa tortuga tiene un montón de habilidades muy copadas como animal. Es el animal. Es el elfo. Es el elfo. No, no tienes habilidades, así que tenés que contar qué habilidades. Acá es. Bien. Tiene, por ejemplo, es una tortuga que no tiene caparazón duro como las otras tortugas. ¿Sí? En Brasil, en portugués, se le dice tartaruga do couro, que significa tortuga de cuero, porque puede descender hasta 2000 metros, ¿sí? Joder. Y tiene el caparazón blando para que las presiones no la aplasten. ¿Sí? No tiene el caparazón duro esa tortuga, por ejemplo. Tiene esta suerte de gigantotermia, por lo que puede resistir el frío. ¿Sí? Claro. En la cabeza, sobre la parte superior, tiene una mancha rosa, ¿sí? Que se descubrió hace poco, que servía para orientarse a modo de brújula con la luz del sol. Genial. Es una cosa. Puede controlar el flujo de sangre a las aletas para que no se le enfríe la sangre del cuerpo. Sí, ay, yo hace unas cosas para que muy no se copadas. Las patas, boludo. Claro, en vez de usar guantes. Para este aplauso tortuga. Para la tortuga. Sí. No, pero además de este aplauso, tortuga. ¿Por qué los rusos quieren estar empecinados en usar delfines? ¿Que usen tortuga? Siempre las tortugas. Sí, ¿no? Y, o sea, no. Lord, te ahora me, para los rusos. Pero ponete a pensar, ahora me da miedo. Entonces, hacemos una película en vez de tiburón, tortugón. Tortugón. Tortunado. Y que no olvides de esto, olvídate de un tortunado, ¿eh? Te la regalo. Tenía que ser algo más lento, no sé. Imagínate, te pido un caparazón de eso en la cabeza, el tortunado te quiere matar. No, además, sería perfecta la tortuga para una película de terror, porque imagínatela, de tierra en este caso, o de mar, lo que sea, nadando, caminando bien despacio. Entonces, mirá para atrás, claro, la tortuga va gritando, la tortuga caminando despacito, la mina corriendo por todos lados, ¿sí? ¿Ah? Y la tortuga lo mismo alcanza. Lugar. Claro, y la misma la alcanza por razones que desconocemos. Por el mismo motivo que todos los asesinos caminan y no corren. Igualmente nadan. No, en realidad, fuera del agua. En el agua. A ver, las tortugas de mar, sí, viven en el mar, sí, o sea, salen afuera, a la playa, solamente las hembras a desovar en época de desove, los machos no salen nunca, fuera del agua pueden estar un tiempo, pero no se pueden ni mover casi, sí. No entiendo en qué parte de la evolución sucedió que las tortugas tenían que salir tan débiles como son a desovar fuera y volver a vivir al mar, porque si no, no pueden vivir. A la sierra. Fuera del agua son, o sea, bastante lentas, ¿sí? O sea, a ver, son más rápidas que una tortuga normal, ¿sí? Porque pegan unos aletazos terribles. Y dentro del agua son torpedos, ¿sí? No es como una tortuga. O sea, es imposible agarrar una tortuga onda. De mar abajo del agua, ¿sí? ¿Tienes idea de qué velocidad alcanza o te maté? No tengo idea, pero las he visto nadar súper rápido. Súper rápido y como maniobrar muy rápido, pero nunca por delante. Pero tiene una habilidad para nadar increíble. Eso está muy bueno, porque la gente se me dice son como las tortugas de tierra que nadan no, despacito y nada que ver. Es que aparte van mucho con la corriente. Sí, algunas especies sí. De hecho, la usan para hacer tramos para mucho más largos. Largo, claro. Hay tortugas que viajan sobre medusas también, sí, o sea. Me muero. Es el Banjo Kazooie del mar, boludo. Todos queremos esa tortuga y esa medusa, las sí. necesitamos en nuestra vida. Estás cuando te necesito. Claro. Claro. Y bueno, volviendo a la medusa, lo que explicaba de la tortuga de esta especie, sí, que es la especie, digamos, más copada y más grande, sí, de tortuga. O sea, puede pesar casi una tonelada esa tortuga, ¿sí? No. Y come por día una tonelada de gelatinosos y de agua viva, ¿sí? Una tonelada. Come una tonelada, ¿sí? Entonces, supongamos que desaparece... 3 kilos de pizza. Supongamos que desaparece esa especie, ¿sí? Vamos a lo de la cadena trófica nuevamente. No, claro, se te va todo el choto. Mal, por cada uno de los individuos, por día tendrías una tonelada más de gelatinosos en el mar, ¿sí? En un año... no existe el mar, ¿se entiende? Claro, te tirás, es una pileta, es buenísimo, nadás entre medusas. Ah, sí, un sueño, no, boludo. No, sería muy divertido, no, la verdad, no un sueño hecho realidad. Sí. Soñado. Bueno, para un masoquista puede ser. Claro, los primeros 5 minutos la pasás muy bien, después te morís, literal. Pero claro. Bueno, es un poco de felicidad, yo qué sé. Anafilaxis. No creo que tenga ningún momento de felicidad eso. No. Bueno, ahí tenés que entrenar equipos de bañeros que estén afuera para que te meen. Es como ahí con la pija al aire esperando para mearte. Ay, claro. Sueño, ahí. Me encantó. Vamos todos a nadar allá. Es una de las peores cosas que hemos dicho en este podcast. Me imagino 30 tipos ahí con la chota en la mano esperando que te tires al mar para mearte. Podía haber soluciones con amoníaco y era lo mismo, no hacía falta. Claro, sí, una toalla con amoníaco. De cabeza. Te gusta que te men. Ese es el morbo tuyo que acabamos de descubrir. Sorry, de rapé. No, okay. Ese fue la imagen. Me dice parte 3. Sí, no, sorry. Mala mía. Igual con lo asqueroso que suena eso, si eso fuera real, sería un lujo, ¿sí? Ir a una de esas playas y que te meen. De hecho, saldría caro para mí. Sí, seguro. Meadores designados. Claro, y después depende que vos podés pagar especial para que tu meador coma algo especial y el meo venga. Pues, claro. Bueno, yo quiero uno con espárragos, mucho espárrago para el mío, ¿eh? mucho espárrago y ahí pa. Y así la vida. Mucha remolacha, que sale ahí un poquito rosa, viste, tranquilo. Claro, es festival. Juguemos con colorcito. ¿Y vos a qué te dedicas? No, yo soy meador de la playa. Ah, vos también eso, sí, yo ya estoy jubilándome. No, ya. Sí, laburé en Paraguayito, pero bueno, ya. Se pone el sindicato. Sí, distintas horas, distinto presupuesto, obviamente. Yo ya me estoy jubilando porque tengo problemas de próstata, ya no me está saliendo. Y... En vez de asegurar las gambas, aseguran los riñones. Dale. U otra cosa. Otra cosa. Sí, también. No, volvamos al camino un poco. ¿Cómo? Más. Pará, me había quedado una cosa colgada. Vas a mear. No. Me había quedado una cosa colgada volviendo a lo de la ilustración. ¿Cuánto te lleva a hacer un dibujo? Porque he visto, son dos preguntas en realidad. Vi un video que subiste ahí haciendo un dólar de arena con puntillismo. Por empezar, ¿te relaja eso o te volvés loco con el puntillismo? Ese dólar de mar me llevó, a ver, no lo agarraba tantas horas, y capaz lo agarraba 2 horas o 1 hora por día, pero me llevó como más de 5 días hacerlo. Sí. No, qué locura. Y no, en un momento no tenías ganas de tirar toda la mierda. Sabes que sí, porque lo hice sectorizado, tipo como una pizza. Y había hecho, digamos, la mitad. Y no quería más. No quería hacer más. No, lo quería tirar. Dije, lo voy a terminar porque ya perdí más. Lo voy a cortar por acá. Sí, sí. Recortaba el dibujo. Pero sí, llega un momento. Igual llega un momento que lo estoy haciendo que mente en blanco total. El tema de esa técnica de puntillismo, que la gente me dice, va, tirás puntitos, es que si vos tirás... Es re difícil el puntito. No, es que si vos tirás los puntitos así nomás, se nota. Ahora, si vos lo haces, no sé si vieron como en algunos programas tipo el Paint para pintar en una edición muy antigua con una calidad muy baja, sí, que pintabas y te pintaba con puntitos cada vez más cerca o cada vez más separados para dar los tonos. En realidad se hace eso. Si tienen que estar súper parejos, si crees que sea más oscuro, vas agregando puntos entre los espacios, sí. Y así sucesivamente. Si los tiras random, se nota mucho, queda súper desprolijo. Capaz, o por lo menos yo no el resto no se da cuenta, pero yo lo veo. Y es horrible. No, pero te queda un dibujo plano, o sea, no tiene profundidad para nada. Si claro. Me sorprende lo que lo relacionalizás. O sea, yo tendría a pensar que te sale así porque te sale así, pero como que lo tenés todo muy pensado. Sí, es técnico el asunto ya. Sí, pero lo que pasa es que siendo un autodidacta y eso. Había empezado a tirar los random y un día me di cuenta, o un día lo hice distinto y dije, mira, si lo hago así queda mejor. Claro. Salió así, listo. Claro. Y me lleva, hacer eso me lleva bastante tiempo. Por una cuestión lógica, debes estar ahí sentado dándole tuki tuki y es un cansancio mental terrible a veces. Pues la gente dice, bueno, hacé lo que te gusta y estás dibujando. Sí, pero terminas con la vista cansada y un dolor de cabeza a veces. Está dibujando eso. La muñeca también, tú en el carpiano, todo. Tendinitis. Terrible, sí. Y hay mucha gente que. ¿Es la técnica que más tiempo te lleva? Sí. Sí, es la que más tiempo llevo. Mismo ahí, a ver, hay muchas personas que no quiero decir que lo bajan de nivel el trabajo, ¿no? Pero como que a vos te gusta dibujar y te sale, no es un trabajo, o sea, te sale, lo haces, punto. Y es un laburo hacer eso, ¿sí? Claro. Hay algunos dibujos que estuve mucho tiempo haciéndolo y que he hecho dibujos que primero lo hago en lápiz, lo borro, lo hago de nuevo, lo borro, hasta que me gusta cómo queda, lo empiezo a pintar, me queda mal o no me gusta, lo tengo que empezar a hacer de nuevo. Y la gente te dice, igual te gusta. Que son las mismas personas a veces que te dicen que no, que se lo cobre más barato, que se lo regales, viste, che, pero así es un dibujo, no te cuesta nada. El tema es que la gente está acostumbrada a que el trabajo sea algo que no te gusta, que tenés que estar encerrado 8 horas. Claro, a ver, no, si vos sos una persona infeliz, claro. La gente asume que todos tienen que ser infelices trabajando como ellos. No, y aparte, a ver, la gente que le resta un poco de importancia a eso, es muchas veces gente que no lo podría hacer nunca. Sí, olvidate. No le gusta porque no se puede sentar o porque lo intentó y no le salió nunca porque no le interesa aprender. Y es, loco, a vos no te sale. Y yo lo estoy haciendo así. Es la famosa... Y no quiero decir que quedó bien, pero si a vos te gustó como está hecho, ¿sí? Quiere decir que mi trabajo rindió porque yo te tenía que hacer a vos y te tenía que gustar. ¿Sí? Hablando de eso, me gustaría preguntarte cómo fue la reacción de la gente cambiar de ser contador y hacer todo ese tipo de cosas contables a decir, no, mira, me voy a Uruguay a dibujar. Porque justamente lo que estamos hablando es el pensamiento de la gente, pero ¿te vas a dibujar? ¿Vas a vivir de eso? ¿Eso es trabajo? Toda esa serie de cuestiones sociales, culturales. Bueno, en el trabajo hubo gente que, Estuvo bastante dividido, ¿sí? Hubo gente que me dijo, ah, no, la verdad sos un genio, qué sé yo. Hubo un par de personas ahí que me decían, che, qué bueno, seguís lo que te gusta, ¿tá? Y otras personas, como mi supervisora, cuando dije que renunciaba, me dijo, y mira, acá tenías un futuro asegurado, vos fíjate lo que estás haciendo, te estás equivocando, me dijo. Te tiró una pálida que te... Andate a la concha de tal. ¿Qué me decías? Esto fue hace 2 años y ella todavía sigue trabajando en el call center del estudio jurídico, ¿sí? Claro. Entonces, sí. Mirá, hay quien te burlaste. ¿Le mandaste el dibujo de regalo? No, le mandé. Eso te da la pauta de que vos tomaste la decisión correcta. Claro, mandar una foto con una tortuga así, saludándola y tomá. Y cuando, a ver, el primer viaje este que hice, que me fui para allá, para Europa, me pasó con mi padre, sí, hablando, que le conté, y me dice, ¿pero qué? ¿Vas a dejar el trabajo? Me dice, le digo, y voy a hacer esto. Y me dice, ¿y de qué vas a trabajar? Le digo, pa, esto es un trabajo, ¿sí? Claro. Y me dice, ¿y qué vas a estudiar? Le digo, no, es que yo en algún momento había empezado a estudiar para tener este trabajo, sí, básicamente, o sea, para viajar y dibujar. Y me dice, no, porque en ese momento, a ver, no me iban a pagar, pero lo que hacía yo era cambio de comida y cama, ¿sí? Y era como, ¿pero qué? ¿Vas a trabajar a cambio de comida y cama? Es lo que hace mucha gente acá, ¿sí? Eso, trabajan para tener plata, para pagar la casa, la comida y ya está. ¿Sí? O sea, no era algo muy extraño, es que era algo que no era común, ¿sí? Ya después, mi mamá también había arrancado con las dudas al principio, porque decía, no, pero está seguro de ello. Ahora está en chocho, ¿sí? Porque funcionó. Igual, aunque tienen razón, podría no haber funcionado, es algo que no es normal. No, ¿sí? Claro. Muchas cosas de esas son también el proteccionismo lógico de padres al hijo, ¿no? Sí, pero una cosa es que te diga tu viejo, che, tenés cuidado, mirá, y otra es que tu supervisora te diga, mirá, vos fijate, eso ya fue de bardeo, no sé si bardeo, pero era como, te das cuenta de la mentalidad que tiene la persona. También. No sé si comparto con Agustín. Yo creo que es la mentalidad que vos lo puedes hacer. Entonces, vos tenés huevos para hacer un cambio, algo que te guste, y yo estoy aquí. ¿Es envidia o es una mentalidad limitada en el sentido de que no puede imaginar que hay otra opción a lo que ella está haciendo? También, no, es seguro. Que es algo que la gente se tomó en algún punto como un gran problema. Por ejemplo, mi abuela me dice, ¿y qué pasa si no funciona? Y me vuelvo. Claro, si no funciona, y entro a trabajar a otro lado. Sí, no es ninguna... Y ojo que, a ver, no estoy en un punto de esta carrera, para decirlo de alguna forma, en que esté súper bien, si yo no estoy viviendo en este momento de lo que dibujo. Mismo, a ver, tengo nada para dibujar, ¿sí? O muchos dibujos los hice gratis, ¿sí? Para tener como el entre. Si el primer dibujo te lo hago gratis, ya el segundo nos fijamos, ¿sí? Pero trabajé gratis muchas veces y lo sigo haciendo. Y estuve, no sé, un mes entero, casi 2 meses, sin dibujar porque no salía nada para hacer. Hasta que no tengo, digamos, una carrera un poco más formada o un poco más conocida o hago algo más específico, no es tampoco un super laburo, ¿sí? Es algo que hay que pelear un poco, que debe pasar también con muchos científicos, ¿sí? Se reciben un montón de personas, de, no sé, biotecnólogos, y no todos terminan viviendo su vida laburando de biotecnólogos y hacen su vida con eso, ¿sí? Bueno, acá tenés 4 que en principio... Perdón, 3. Yo no me metas en esa bolsa de gatos que se tiene la vida. Tenés 2 de los cuales aplican su carrera a vivir de ella. No, pero no la biotecnología. Bueno, no importa, pero digo... Sí, ponele. Bueno, pero es para casi lo que estudiaste. Sí, es para lo que estudiaste, Agustín. En cierto sentido, sí. No estás vendiendo fármacos. Pero para mi pregunta... Todavía. Estás vendiendo... Todavía, es verdad. Pero mi pregunta es... ¿De dónde te piden dibujos o de tipo revistas, libros? ¿Qué es lo más común de...? A ver, los dibujos suelen salir mucho para ideas. A ver, hice dibujos para tipo para papers, ¿sí? O para publicar, hice para mostrar, ¿sí? Para una exposición, para hacer workshops con chicos o con grandes, ¿sí? Estuve haciendo ahora últimamente unos dibujos para un simposio de conservación de tortugas marinas que hay el año que viene. Dibujos para el simposio, para Carumbé, ahí para donde trabajo en Uruguay, estuve haciendo bastantes dibujos también. Lo que hacía cuando estaba allá en Europa, en un momento me puse a dibujar plancton, ¿sí? Muy bueno. Me puse a dibujar peces también, sí, estaba ahí con el microscopio dibujando peces también. Muy bueno laburar con el modelo ahí vivo, digamos. Y sí. ¿Qué es lo así? ¿Qué fue lo más que te copó, lo más grosso que dibujaste, que decís esto está buenísimo, no puedo creerlo? No, bueno, el tema del plancton era buenísimo por el hecho de estar trabajando ahí con el microscopio. Cuando hacíanme las cosas, porque a veces sacaban las muestras, como venían con plástico, para que el agua no se pure y nada, le ponían formol, mataban a todos los bichos, perdían el color, se rompían todo y no me servía para nada. Claro. Pero era excelente poder, o sea, verlos que estaban ahí y se estaban moviendo. Y había un montón, en un poquitito de agua, había un montón de bichos súper distintos. Y andar persiguiéndolo para dibujarlo y que no se escape, por ejemplo, es genial. Claro, me imagino, debe ser tremendo. Que no se escape. Claro, se te escapaba. Acostumbrado a que se te escape la tortuga, aparte. Claro. Estás atentísimo. Estoy un fino, fino. Sí. Creo que la idea central de esto es persigan lo que les gusta y hagan lo que quieran, que funciona a veces no, pero va a estar buenísimo. Si no funciona, trataste, lo importante. Claro, y la van a pasar bien. No se olviden, nunca se olviden de dejarse la barba. Eso me parece. No, eso fue una parte muy importante en el cambio. Sí, sí, para mí que es como clave. Me revelé. A ver, el trabajo de biólogo y la barba van casi de la mano. Sí, son. O sea, y el delineador. Sí, para mí. Bien. Te crece, es como instantánea. Plop. Vamos a plantear la siguiente idea. Estuviste mucho tiempo en un barco, pescabas. Si no tenías barba, eras una paria, un paria. Te tiraban por la borda. Sí, la figura de pescador tienen la barba tupida. Seguro. Es necesario. Un parche del ojo suma, pero depende qué tipo de marinero seas. Sí, y para un ilustrador quizás tener un ojo menos no era muy divertido, digamos. No, claro, no estaría sumando. No es como el oído sordo de Beethoven. Hasta la pata podés dejar. Claro. Y, ya más no. Y nada, yo creo que una lección muy importante de esto es que cuando empezás a hacer algo que te gusta, si tenés pensado hacer esto para tu vida, no hacerlo con el fin de lucrar. ¿Sí? Yo estuve dibujando un año y más gratis. ¿Sí? No, de hecho, tenía que pagar yo porque me tenía que comprar las cosas para dibujar. Y una vez que empecé a hacer eso, la gente te empieza a conocer, ¿sí? Y ahí te empiezan a llamar a otros lados. Es medio entonces, ridículo, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Uno... No, para mí sonando cliché y a riesgo de eso es hacerlo por amor al arte. Sí, claro, lo que pasa básicamente. Es que sí. Es como dice, o sea, yo soy bueno haciéndolo, vos no lo podés hacer. Y esto yo lo considero mi trabajo. ¿Por qué chota tengo que estar pagando para poder hacerlo y para poder mostrarme y un año y medio tratando de meterme en el sistema? ¿Es eso? Es un quejazo. ¿Pero porque es eso? No. ¿Pero es eso o dejarlo de lado y decir, bueno, no, es no que lo puedo no debería hacer, tener que ser más. Eso dejarlo bueno, de lado? Bueno, sí, estamos de acuerdo, pero no sucede. La situación bueno, cambiamos es esta, el puto claro. mundo. Sí, no, que mil veces me pasó de decir recaliente, luego no dibujo más gratis para nadie, ya me pudrí, ya me pasó de estar haciendo un dibujo gratis para uno y que me llame uno y que me diga, che, mira, ¿me puedes hacer esto? Y cuando lo voy a hacer, una tontería, ¿eh? O sea, yo estaba de viaje, no tenía mis cosas de dibujo, y le digo, sí, te lo hago igual. Cuando voy a dibujar, a meter el dibujo, me quedo sin mina para el lápiz mecánico, claro, para el portamina, y no tenía para comprarlo, ¿entendés? Y fue como, loco, acabo de hacer un dibujo gratis y este no lo puedo hacer, que me lo van a pagar. Sí. Claro. Y dije, no, loco, listo, ya está, no dibujo más gratis. Y lo dije mil veces, Mentira. Es como, sí. No tomo más, ¿sí? Es más fuerte que vos, claro, es más fuerte que vos, te llamo. Charlie lo habrá dicho. Sí. Y lo que... Nunca en mi vida, digo, no. Y lo que pasa es que a veces, qué sé yo, o por buena onda o por lo que sea, ¿sí? Mismo como una estrategia también, hay unos dibujos que hice para una chica ahora en Chile, que yo, por ejemplo, en Chile no conocía a nadie, ¿sí? Y a la chica esta le hice dos dibujos, se los hice gratis, se los mandé, y con uno de los dibujos estuvo dando vuelta ahí por Facebook últimamente, y ella se lo mostró, por ejemplo, no sé, a su profesora, a su compañero, qué sé yo, y después me llamó una diciéndome, che, mira, qué sé yo, que haga un trabajo, no sé qué, si querés unos dibujos. Y fue como el entre fue hacerlo gratis. Si yo me movía, la chica te le decía, bueno, te los hago y sale, no sé, $50 cada uno. Y ella me decía, no, mira, no tengo, no te los puedo comprar. Yo no conocía a nadie, ¿sí? Entonces está bueno por eso también. A veces, por una cuestión de estrategia, tratar de hacer, al principio, hacerlo por mucho amor al arte. Y después sí va dando su fruto. Está bien, sí. La famosa del líder, la primera es gratis y después vemos. Claro, totalmente. Pero bueno, muy bueno. ¿Dónde, para ir cerrando, dónde te podemos encontrar? ¿Podemos ver tu laburo? Lo que sea. Y actualmente estoy por bastantes redes, digamos. En Facebook tengo una página que es Martín Mac Ilustración, Mac M-A-K. Sí, no, después no vamos a colgar igual. Que dijo Lionel. No sé, acuérdense. No, Malek. No busquen a Malek porque no existe. No lo busquen, no lo busquen. Estoy en Instagram también como Martín Mac Ilustración, pero las palabras separadas por guión bajo. Y si no, tengo un WordPress que igual, a ver, en Google normal ponen Martín Mac Ilustración y le van a salir todas las páginas. Google o Google Imágenes y le van a seguir ahí la... Estás re bien posicionado en Google, ¿eh? Apareces ahí primerísimo. Al toque, ¿no? Al toque apareces. El algoritmo está jugando a tu favor. Pones Martín Mac Barba y apareces al toque. Así que el simple, es más fácil todavía. Sí, en Google Martín Mac Ilustración y van a salir las páginas. Nosotros igualmente ahora cuando colguemos el episodio vamos a ir colgando también con el correo de las semanas algunas ilustraciones tuyas para que la gente las vea y vamos a poner los links a tus páginas. Meto el chivo rápido en nuestros medios de comunicación. Si quieren contactarnos en Facebook /podcastinación, en Twitter @podcastinación y un mail a podcastinación@gmail.com. Ah, y la página podcastinación.com.ar. Y agradecerte eternamente por esta oportunidad y la verdad fue increíble, la verdad una entrevista esclarecedora de muchos puntos que sí, no tenía. Completamente ciegos, la verdad que nada, yo no sabía nada de todo esto, así que un éxito. Sí, la verdad que sí, me deja un poco triste el tema de la estructura así del plástico, pero bueno. Pero bueno, la idea también algo es que más esto, que tira abajo al ser humano como raza. Que sea nuestro pequeño aporte para contribuir a la concientización y que se pueda cambiar un poco, por lo menos. Yo creo que la conclusión que nos tenemos que llevar de esto es los hipopótamos. Que el ser humano es una mierda. Digamos, los hipopótamos y el ser humano merecen la muerte, el resto son recopadas. Lo digo todos los putos programas. Bueno, gracias, Mac. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por... Muchísimas gracias. Por el espacio, básicamente. Espero haya cumplido la, no sé, con la idea. Sí, ampliamente. Sí, sí. Pero con la expectativa, creces, digamos. Pero nada, muchísimas gracias por dejarme hablar, básicamente. fue un gusto para nosotros. Bueno. Entonces, a los oyentes será hasta la próxima. Adiós. Los niños tortugas adolescentes mutantes. They're the world's most fearsome fighting team. We're really hip. They're heroes in the half shell. And they're green. Hey, get a grip. When the evil shredder attacks, these turtle boys don't cut them no slack. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Splinter taught them to be ninja teams. He's a radical rat. Machines. That's a fact, Jack. Raphael is cool, but rude. Give me a break. Michelangelo is a party dude. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell. Los Ninja Tortugas, adolescentes mutantes.